Llegó, llegó la noche pascuera, que cante aguinaldo todo aquel que quiera. Van a ser un niño bendito en la noche buena. Viene la parranda, prepare la cena. Qué tiempos aquellos, como los extraño. Salía la parranda a correr el año. Me estoy acordando cuando don Vicente andaba aguinaldo con toda su gente. Siriaco Torrealba tocaba el violín, y aquellas parrandas nunca tenían fin. El hombre del campo como trabajaba, pero en las parrandas nadie le ganaba. Llegó, llegó la noche pascuera, que cante aguinaldo todo aquel que quiera. Para ser un niño bendito en la noche buena, tiene la parranda, prepare la cena. Allá en la cocina se oye una laraca, violeta y prajedes que hacen las hallacas. Barramos el patio, vistamos la cruz, que esta noche viene el niño Jesús. Si el niño Jesús hubiera nacido en las serranías del pueblo de Cubiro, por ahí lo cargaran esos cubireños, dándole guarapo pa' quitarle el sueño. Llegó, llegó la noche pascuera, que cante aguinaldo todo aquel que quiera. Para ser un niño bendito en la noche buena, viene la parranda, prepare la cena. Qué tiempos aquellos, como los recuerdo. De aquellas parrandas yo estaba pequeño. Si me daba sueño, iba y me acostaba, y era el niño lindo el que me despertaba. Si ese muchachito hubiera nacido en los cujizales del pueblo de Cuara, por ahí lo cargaran los paisanos míos, dándole un tetero de mango y auyama. Llegó, llegó la noche pascuera, que cante aguinaldo todo aquel que quiera. Para ser un niño bendito en la noche buena, viene la parranda, prepare la cena.